grande y único Pinocho. ¡Qué aspaviento! ¡Sigue! ¡Hace el ridículo! ¡Por no hacer caso a tu conciencia! ¡No podías haberte caído en otro momento! ¡Me estás haciendo hacer un papelón terrible! Simpático, ¿no? Hace todo, pero todito lo que le digo. Si mi lazo me hace mover, yo puedo andar y hasta correr. Los tenía y los perdí. Soy libre y soy feliz. Sí, lula y lala, nadie me maneja a mí. Viva la libertad, esto se llama vivir. Sí, mi lula, es un fenómeno. ¿Qué les dije, eh? Ellos tienen y yo no, no hay uno como yo. Yo quiero a ti, ya, ya, ya, sí o no, contigo me voy yo. No tienes hilos, cosi, comsa, sus abafeos, ulala. No tengo yo, pero entre nu, yo quiero ir con vos. Un zar quererme a mí, pero yo querer a ti. Bueno, a lo mejor me equivoqué. Bueno, creo que ya no le hago falta. ¿Y para qué quiere conciencia un actor?